Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifist. Lo saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y selección musical, en el sonido Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del mejor formato Emilio Sánchez. Vamos a iniciar este viaje en Brasil, con un legendario y brillante compositor, cantante, guitarrista, y una de las figuras más importantes de la escena de la música popular brasilera, MPB, João Bosco. Se ha destacado su voz, su composición, y especialmente como guitarrista. Y en este trabajo pues hace una fusión impresionante del bossa nova brasileño con el jazz americano. El álbum se llama Señora del Amazonas y es acompañado por Kiko Freitas en la batería, Ney Conceição en el contrabajo y la superbanda NDR Big Band, colaboración de una muestra de una faceta nueva de su música. Los grooves de Brasil, energía, una Big Band fuerte, aspectos de africanidad, yo creo, porque su lado de Angola está presente, porque Angola y Brasil tuvieron mucho que ver. Su lado de rock, su talento para las baladas, también como cantante de jazz. Y vamos a presentar una de las canciones que más me impactó. Les recomiendo también la versión de Desafinado del disco Señoras del Amazonas. Este tema se llama Nação. Dorival Caim me falou pra Oxum: com se nós tô em boa companhia, o céu abraça a terra, desaba o rio na Bahia. Dorival Caim me falou pra Oxum: com se nós tô em boa companhia, o céu abraça a terra, desaba o rio na Bahia. Minha sede é dos rios, a minha cor é o arco-íris, minha fome é tanta. Planta, flor, irmã da bandeira, a minha sina é verde, amarela, feito a bananeira. A floresta em cauda manjedora da alma do Labaraguaçá de Queden, chama cobra de ferro, oxu, maré, homem e mulher na cama. Xuxi, duas asas de pomba, presas nas costas com mel e dentro, aguentam por um fio. Só o bafio da fera, o bom partilho de caramuru, a sanha da nhanguera. Xeji, tua boca do carro sangue de outra hemoptise no canal do mangue. O Iraburu dói cinzas, chama, rebenta a louça, oxu, maré dança em teu mar de lema. Dorival Caim me falou pra Oxu: você lastou em boa companhia, céu abraça a terra, desaba o rio na Bahia. Dorival Caim me falou pra Oxum: você gostou em boa companhia, o céu abraça a terra, desaba o rio na Bahia. Dorival Caim me falou pra Oxum: você gostou em boa companhia, o céu abraça a terra, desaba o rio na Bahia. El sonido de Young and Free es exquisito para oír. Los arreglos instrumentales son perfectos, las piezas se ejecutan con maestría, las armonías todas y ven en todos los temas de este disco son suaves. Como artista de jazz de Nazapequa, en Nueva York, mi proceso creativo suele comenzar como una chispa de inspiración proveniente de la música que me apasiona. Palabras de Tom Petrone, que es el cantante y el creador del disco. Mi tema Young and Free debe sus inicios a mi anterior canción Something About Toronto y a las cautivadoras bossa novas que actualmente brillan en las listas de éxitos de jazz. La introducción de guitarra fue la primera pieza que cobró sentido, marcando el tono de la canción con Tom Petrone, Young and Free. Come play with me, come away with me, sway with me in Gooseberry. Let's take that chance and fly away to some romantic place. And if we end up lovers, we'll both know it was meant to be. Why not now when we're young and free? I got this feeling about you and me. Call me crazy, but we were meant to be. This is deja vu, 'cause dreams, they do come true. So if we end up lovers, we'll both know it was meant to be. Why not now? Thank you. Los iconos de la música Sting y Shaggy rinden homenaje a la cultura del sound system que contribuyó a impulsar el Global Reggae. Escrita por Shaggy, Sting y Henry Loss, es una nueva versión de I'm Not Getting Crazy, producido originalmente por Loss con el apoyo de la legendaria banda Roots. El rhythm ha sido la base de varios temas clásicos del reggae, entre ellos Woman in the Dance, Getting Married, etc. Aquí está Shaggy y Sting. Till a Morning. This come the thing called. We have dropped them on the iTunes wallet. Big sauna, bad sauna. Big sauna, bad sauna. Sting! When my sound play big tunes, light is in the air. That's just how it feels when reggae music plays. Can't help but move your feet. Pull up the vibe cause the music is sweet, yeah. Shaggy got lyrics to spin on this beat, yeah. Select a play that big tune, yeah, for me. Right back till I'm on it. Music make me rock and come in, right back till the morning. Red crowd of people full of the place and sound string up now the lawn. Dance catch a fire when the big tune turn on. Summer push up them lighter, summer sound the ear on. Dollar bill it up if flink a money pull up off it one. When you turn up that tune, you just see me. All the pretty girl them brother run up on a ball of fish again. Some take up the microphone and make up every crew and passe. Latch up no sting and come sing out the way. When my sound play big tunes, light is in the air. Your vibes up in the street, and that's just how it feels when reggae music plays. Can't help but move your feet. Pull up the vibe cause the music is sweet, yeah. Shaggy, we be killing this beat, yeah. Cause when Saturday night reach, nobody now step. New clothes, new car, everything prep. People say walk in a designer crib. Forward in a shell, bar until no more liquor, no left. Conscious smoke full up the blister, but I'm the damn cigarette. Left selector, pull up the tune, I watch the forward in my get. Not no nice like dancer, it a the greatest. Sweet reggae music, and nobody now stress. When my sound play big tunes, light is in the air. Your vibes up in the streets, and that's just how it feels when reggae music plays. Can't help but move your feet. Pull up the vibe cause the music is sweet, yeah. Shaggy, we be killing this beat, yeah. Select a play that big tune, yeah, for me. Right back till the morning, hey. Turn up the music, make me rock and come in. Right back till the morning. Rock Does Light Star es el séptimo trabajo de la banda inglesa Jamiroquai. Se estrenó en noviembre del 2010 y en Estados Unidos en el 2012. Fue grabado con J.K. como el hombre vocalista en su estudio, en su casa en Buckinghamshire, igual que en Oxfordshire y Karma Studios en Tailandia. El álbum fue escrito por la banda enteramente y producido por primera vez. Charlie Russell está en los créditos y Brad Spence. Es un movimiento como todo lo de ellos. La oí hace poco y me acordé de Funky the Rock, el tema Two Completely Different Things. Dos cosas completamente diferentes. Oh, hey, baby. Don't let me be lonely tonight, cortica, bonita, escrita por el cantante americano James Taylor de su trabajo de 1972, One Man Dog. Este tema se incluyó en la colección de los mejores de James Taylor en el 76, las canciones clásicas en el 87 y The Best of James Taylor, unos años después. Billboard describe Don't Let Me Be Lonely Tonight, No Me Dejes Estar Solo Esta Noche, como una balada linda. Una super balada que tiene a Peter Asher como productor y un saxo tremendo al final que le da la categoría de un tema de jazz con James Taylor. Baby, Don't Let Me Be Lonely Tonight. Do me wrong, do me right. Tell me lies, but hold me tight. And save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. It's sure enough good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on and do as you please, yeah. You ain't gonna see me getting down on my knees. Undecided, and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong, do me right, right now, baby. Go on and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. I don't want to be lonely tonight. to be lonely tonight. Y ahora vamos con un trío argentino de bossa pop que se llama Triada, compuesta por Daniela Espina, por Aileen Reynoso y Julia Perkowitz, o Julia Perkowitz. Es bien bonito, una versión del clásico de João Gilberto con un sonido atemporal de jazz, pop latino a la vez. Con sede en Buenos Aires comenzó su carrera cuando estudiaba artes escénicas. Han acumulado millones de visualizaciones y una audiencia global desde que comenzaron en 2023 de forma independiente. A medida que cobraban impulso, decidieron llamarse Triada. En el lenguaje musical, tres notas que forman un acorde y la hermandad de tres personas. Su innegable vínculo musical en el resurgimiento del bossa y artistas como Tim Bernards, Leon LaHavas, Rita Pace y la profundidad de pioneros como João Gilberto, Spinetta y Gustavo Peña. No más, esto es Opato, original de João, en la voz de Triada. Opato, vinha cantando alegremente, quê, quê, quando um marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. Oh, canso, gostou da tu pensas também, quê, quê, quê, mundo precisa disso assim, bem, bem. Que importa tu ficar a ver, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, furança é para começar. Cuchi-cuchi-cu no fubá. A voz do pato era o mesmo desacato. Jogou no cena como um danço era mato. Mas eu gostei do final, quando caí no mar, ensaiando o vocal. Coleman Mellott, Jenny Bryson, Will Lee, Steve Gadd, Honey Kiss, es el nombre de la canción. Sing You, a Brand New Song, del guitarrista y vocalista Coleman Mellott, es un lanzamiento póstumo exclusivamente digital. La asombrosa lista de músicos que aparecen es impresionante, desde Chuck Mangione hasta James Taylor, Barry Miles, Steve Gadd, para nombrar algunos. Una joya inesperada que sale 16 años después de la muerte de nuestro amigo Coleman Mellott. Mellott murió en un accidente aéreo cuando se dirigía a una actuación con la orquesta que lo esperaba de Mangione y la Orquesta Filarmónica de Buffalo. Resulta que Mellott ha grabado muchas canciones anteriores para James Taylor, Michael Franks, Paul Simon, y bueno, aquí está con Jenny Bryson, que es una cantante de jazz maravillosa, su esposa. De larga duración, Sing You a Brand New Song, Honey Kiss. When I get lonely, feeling so blue, she is the only one who is true. When melancholy knocks at my door. She's there to answer, and even more. She's my summer, winter, fall, spring, everything. Sweet sugar, spice, honey kiss, all so nice. Sun, shower in the month of May, every day. That's why I gotta say, never ever gonna give her up and let her go. I love her more than anyone could ever even know. Gonna wrap my arms around her, I'm so glad I found her. If everybody called me a fool, I'm cool. If all my money buried at sea, she wouldn't go looking. She only wants me. She's my summer, winter, fall, spring, and everything. Sweet sugar, spice, honey kiss. So nice, sun, shower in the month of May, every day. That's why I gotta say, never ever gonna give her up, let her go. I love her more than anyone could ever even know. Royal Scam es el quinto álbum de estudio de la banda americana The Rock Steely Dan, lanzado en 1976. Ha publicado varias reediciones MCA Records desde que adquirió ABC. Fue producido por el gran Gary Katz y el álbum alcanzó el puesto número 15 en la lista de Billboard, del Hot 200 LPs, y fue certificado con un disco de platino. Esta canción no la pone absolutamente nadie. Es un instrumental, y bueno, yo creo que es bueno compartir con ustedes estos gustos que uno tiene por allá perdidos, que de pronto se acuerda, con Steely Dan, The Fez. Vamos ahora con un artista que se llama Cat Leman, de Vancouver, de Canadá. No hay mucho que se sepa de él. Se sabe que hizo parte de bandas de blues y de bandas clásicas de rock, pero definitivamente no encontramos nada. El tema que vamos a oír se llama My Secret. Es el álbum solista de Al Jarreau, lanzado en 1976. El único sencillo que salió y logró entrar en listas de ese álbum fue Rainbow in Your Eyes, que fue escrito por Leon Russell. La versión original es muy bonita. Pero llegó al puesto 92 en Rhythm and Blues. En otras palabras, fue un desastre. Pero es que es un trabajo de jazz. Agua de Beber, estándar escrito en su totalidad por Antonio Carlos Jobim, con letra de Vinicius de Moraes. La letra en inglés es de Norman Gimbel. Y es, pues, una historia contada por Kleber Farias, ingeniero que ayudó a construir Brasilia, que en el 59, cuando se construía la capital, invitó a Antonio Carlos Jobim y a Vinicius de Moraes a pasar una temporada en el Catetinho, Palacio Presidencial Provisional, hecho de madera, para componer una sinfonía en la inauguración de Brasilia. Una tarde, Vinicius y Tom paseaban cerca del palacio de madera cuando oyeron el ruido del agua y le preguntaron al vigilante, ¿por qué es este ruido de agua acá? El vigilante respondió, ¿no lo sabes? Es agua potable, ¿no lo sabes? Aquí es donde tienen agua potable. Conocieron la fuente y esta es la inspiración de la canción Agua de Beber, que tomó horas componerla porque la letra es larguísima. Es una de las letras más largas que yo he oído de una canción. Oye, bebé. Perish, no one knows, only that I wish you baby. Llegamos hacia el final de las canciones que sí más me gustan con Chris Rea y un trabajo maravilloso que yo no he hecho sino admirar. Es una voz increíble, inglesa, rara, diferente. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y selección musical. En el sonido Jonathan Niño. En la investigación Orlando Rivera y selección de mejor formato Emilio Sánchez. Y bueno, les digo adiós con esto. Empieza muy bien y termina en un empate de jazz brasilero Increíble. No me canso de oír esta belleza en su versión completa, que se inspiró en la isla española de Formentera cuando él estaba en la playa, en esa isla al frente de Ibiza. On the beach, en la playa, Chris Rea. Like fire, take me back to the